se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible. Se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó. Por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder, por su poder, con tu poder, Dios, tu poder. Se moverán por su poder. Se moverán.